En tu auto, en tu casa, en la calle o en tu smartphone, tenés una radio. 1-www.radio1sb.com. 24 horas. Buena música. La voz. Estás escuchando Radio 1 en su nueva frecuencia, 103.3 FM. Independízate de esas llantas lisas con DiParvel Auto Center. Este mes de septiembre, llévate tus llantas Bridgestone y Firestone a precios increíbles. Garantía contra golpes y pinchaduras. Adicional, recibes 50% de descuento en tu servicio de alineado. No esperes hasta tener una falla y llama hoy mismo al 2245-4444. Elegir experiencia es elegir DiParvel Auto Center. Ahora los salvadoreños podemos disfrutar de espacios para vivir en libertad. Lugares que antes estaban en el abandono, hoy se llenan de vida, cultura y nuevas oportunidades. Ya revitalizamos el Centro Histórico de San Salvador, pero esto es solo el comienzo. También hemos transformado los centros históricos de Suchitoto, San Vicente y toda la Ruta de las Flores con calles, plazas y parques renovados que conservan su valor histórico y cultural. Paso a paso, estamos recuperando lugares para encontrarnos, disfrutar en familia e impulsar el desarrollo local en cada rincón del país. Descubre un nuevo El Salvador, donde cada espacio cuenta una nueva historia. Dirección de Obras Municipales, DOM. Anda, bañate en Ruda para ganarte el $1,500,000 del Gordo Navideño. Compra tu fracción por solo $1.50 o el billete completo por $60. Que la suerte te llegue, la lotería. ¿Te acordás que te conté que en estos días he estado viendo el 11 y 11 en todos lados? Pues es una señal. ¿Una señal? ¿Para qué? Este diciembre se viene algo grande. ¿El qué es? No creo que sea algo tan... En esta Navidad te podés ganar $1,500,000 con el Gordo Navideño. ¿El Gordo Navideño? $1,500,000. Sí, busca tu kiosco o vendedor de confianza de la lotería y compra tu fracción por solo $1.50 o el billete entero por $60. No, hombre, por $1,500,000 yo también me pongo a jugar. Empezá a jugar antes de que se acabe y que la suerte te llegue. Las de antaño, un tributo a tus mejores recuerdos. Looking for the love, get away, headed for the love.

foto donde estás sonriéndome, última limosna que me das. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Con tres palmadas. Todos estás escuchando las de antaño. La melodía de un cha cha cha, dando palmadas de aquí para allá. Cosa mi cha cha cha, con tres palmadas y otras tres más. Ustedes marcan mi cha cha cha, con tres palmadas y otras tres más. Cha cha cha, ustedes marcan. Te aseguro que no hay otro que le pueda igualar. Escuchas Domingos de Antaño. Te acompaña Mario Oscar del Cid por Radio 1.